Luis Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 10 de junio del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Diez de junio, no se olvida, un día como hoy de 1971, se perpetró una matanza estudiantil, una más de las muchas que ha habido en México. Prohibido olvidar. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar que el 10 de junio de 1971, también conocido como Jueves de Corpus, estudiantes que pretendían marchar al casco de Santo Tomás hacia el Zócalo de la Ciudad de México, fueron golpeados y asesinados por un grupo paramilitar conocido como los Halcones. El crimen tuvo características muy similares a lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, en 2014, contra los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pues después de la agresión del 10 de junio de 1971, los estudiantes que fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero, heridos de bala o por golpes, fueron rematados ahí mismo en el hospital, incluso a quienes estaban operando por las heridas. Eso de acuerdo a un documental que elaboró el canal 6 de julio con el apoyo de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Civil Memoria y Verdad. Se calcula que hubo 120 muertos y también hubo desaparecidos. Licenciado Jesús Luna, usted estuvo ahí el 10 de junio de 1971. Así es, nos tocó en ese tiempo, era yo estudiante en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y una de las inquietudes que teníamos, bueno, yo era trabajador también, obrero, que teníamos era que consideramos que la sociedad en su conjunto y como estudiantes no teníamos lo más básico para que México pudiera crecer de otra manera. Lo que se vio después en la marcha, las calles bloqueadas por lo que entonces decíamos que eran los granaderos, y en lo que es, o lo que fue, el cine Cosmos, precisamente a partir de ahí, un grupo de jóvenes, que después supimos eran los Halcones, porque en ese momento no lo sabíamos, con palos al principio, porque después ya empezaron las armas de fuego, nos empezaron a atacar. La desbandada de los que iban al frente, pues fue muy fuerte. Produjo incluso pues temor entre muchos de nosotros, pero algunos nos recompusimos y con lo que pudimos pues también empezamos a defendernos. Incluso yo recuerdo muy a un amigo que se llama Antonio, que arrancamos un arbolito de los que habían planteado, y pues con eso vamos a ver qué salía. Lamentablemente pues no contábamos ni con los medios de defensa, porque empezaron los tiros, empezaron a ver caer heridos, muertos quizás, no lo sé pues, pero sí caían heridos. Y desde aquí quiero enviar un reconocimiento a una persona, porque nos refugiamos en una casa porque la corretiza era terrible, y ahí estuvimos hasta las 5 de la mañana del día siguiente, porque nos decía que andaban redadas de policías, que entonces eran los policías de la llamada secreta, porque así de era, la DIP, ¿no? Así es, recogiendo a quien encontraban con sospecha de que era estudiante, Y lamentablemente de ese movimiento todavía quedan los recuerdos nada más, porque no se castigaron nunca los culpables. El entonces regente de la Ciudad de México era el coronel Domínguez, ¿no? Robles Domínguez, si no mal recuerdo. Y el presidente, pues también de nefastos antecedentes del 68, que todavía vive y cobra su pensión, por cierto. Bueno, pues resulta que hay denuncias, hubo denuncias, incluso en ese documental, de que estos halcones, como se les llamaba, eran también muy jóvenes, pero entrenados por la CIA, por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que ya Manuel Buendía en sus libros sobre la CIA en México señala que muchos grupos, muchas personas son preparadas por la CIA, pero son mexicanos, para operar. Lo que me llama la atención son las similitudes que tiene el operativo de los halcones en 1971 con lo que ocurrió en Iguala. Incluso yo leí un libro de Heberto Castillo que se llama Si te agarran te van a matar, en donde él narra que la orden era mátenlos y quémenlos. Y esa misma orden se oyó en Iguala, mátenlos y quémenlos. ¿Quién daría la orden de mátenlos y quémenlos? ¿O por qué tiene tanta similitud el operativo de aquel entonces al que hubo en 2014 con los jóvenes de Ayotzinapa? Eso pues sería cuestión de estudiarlo y ver los detalles, investigarlos, pero hay dos o tres detalles que yo encuentro muy parecidos, Martín. Sí, y aquí volvemos a explicar al auditorio que son crímenes de lesa humanidad, de estos prácticamente de las decisiones que da desde la Presidencia de la República, pasando por la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy la Marina involucrada en todo esto, las mismas policías federales, y es la forma de cómo responde el Estado ante la protesta social. Y hemos visto cómo a lo largo de todos estos años pues se van haciendo una serie de leyes que les da facultades a hasta gobernadores para disolver cualquier protesta social. Y es lo que estamos viendo, que hoy, después de que pasaron las elecciones del Estado de México, que ha quedado ahí para todos los mexicanos como un fraude más, hoy ya se preparan para resolver el tema de la reforma de la Ley Interior de Seguridad, donde le pretende dar facultades nuevamente al ejército de estar, pero ya de manera permanente en las calles. Sí, esa es la respuesta del Estado. La represión, se habla de 120 jóvenes asesinados, pero en realidad no sabemos cuántos fueron, que creemos que ha sido más. Y si sumamos todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos años, prácticamente es un genocidio el que ha venido haciendo el Estado contra los movimientos sociales, indígenas, campesinos, estudiantes, trabajadores, y es una lista interminable de todo lo que los gobernantes han venido haciendo contra el pueblo. Así es. Bueno, la demanda, según el documental que les estoy comentando, que hizo el canal 6 de julio, que se encuentra en YouTube, nada más pónganle así halcones o 10 de junio, señala que la demanda era muy básica, no era nada del otro mundo, era que no interviniera el Estado en la autonomía universitaria, y ni siquiera de la UNAM, de la Universidad de Nuevo León, era esa la demanda. Claro que había un ambiente de represión, porque unos años antes ocurrió lo de 1968, que también fue una masacre y muchos encarcelados, y además estaban los grupos guerrilleros que de ahí se habían desprendido, a los que estaban también masacrando, sobre todo en Guerrero. Había un ambiente de mucha represión. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la discriminación laboral? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y tenemos más información. Volviendo al presente, el 8 de junio del 2017 fueron beneficiados con la reducción de su condena 10 de los 19 condenados por el incendio de la guardería ABC, en donde murieron quemados 49 niños y más de 100 personas. pequeños quedaron con daños visibles. Entre los condenados no se encuentra ningún alto funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social por haber otorgado la concesión de la guardería a personas sin experiencia y sin supervisión. Entre los concesionarios se encuentra, escúchese bien, la prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón Hinojosa. El amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, entrevistó a Julio César Márquez, padre de uno de los niños quemados. Así es, en entrevista exclusiva para Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, César Márquez Báez, a él falleció su hijo en ese fatídico incendio, César Márquez, y nos comentó que para ellos esta ratificación y rectificación de sentencias va en contra de lo que ellos consideran justo, y declaró que van a ampararse para a ver si se puede revertir esta injusta sentencia de los jueces. Y pues tenemos un audio en donde nos explica todos los detalles. ¿Qué tal? Soy Julio César Márquez, padre del niño Julio César Márquez Báez, quien falleció en el incendio de la guardería ABC Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2009. Esto para nosotros es una, pues, es una decisión que va en sentido contrario a lo que, pues, a lo que consideramos nosotros como justicia, ¿no? Solamente es un elemento más que viene a abonar lo que hemos dicho siempre, que hasta ahora las autoridades no tienen voluntad de, pues, de impartir justicia en el caso de la guardería ABC. En lugar de pensar que avanzamos, creo que retrocedimos desde el momento en que decide reducirle la pena a 10 personas de los 19 sentenciados. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer será ampararnos, es la opción que sigue, lo que seguiría. Ya que se nos notifique oficialmente, pues interpondremos un amparo contra esta decisión del magistrado. ¿Son todos los que debieran de estar sentenciados o hay alguien que no lo tocaron, según consideración de ustedes? No, según desde nuestro punto de vista, desde un principio, que le correspondía a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, se pretendió limitar el cerco de responsabilidades a servidores públicos de mediano y bajo nivel en el organigrama, ¿no? Siempre señalamos, desde nuestro punto de vista, y creíamos que había elementos para imputarle cargos al exgobernador Eduardo Burs y a los exdirectores del IMSS, Juan Molina Casitas, que ha fallecido, y Daniel Carantumé. Pero pues la autoridad competente desestimó los señalamientos y la aportación de elementos que hicimos. Dentro de los 19 personas que fueron sentenciadas y que hoy se ratificó o modificó la sentencia, están dos de los cuatro socios de la guardería, a veces los particulares. Los otros dos socios, una socia y un socio, fueron exonerados desde hace bastante tiempo del caso, cuando estaba todavía en la presidencia Felipe Calderón. Una de ellas es Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, quien tenía o tiene un parentesco político con el expresidente Felipe Calderón. Entonces, siempre señalamos que pues ese parentesco, las influencias o el nombre, pues pesó bastante, fue, digamos, como un cheque en favor de la impunidad para ella, ¿no? Por lo tanto, ya el día de hoy ya no está ni siquiera en proceso y no puede ser de nuevo procesada, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Toño Peregrino, ¿qué más comentarios te hizo el papá del niño? Julio César también se llama. Julio César, sí. Ellos están en una organización y van a seguir empujando por esa vía, andan en Sonora y en Querétaro. Recordemos que este incendio fue el 5 de junio del 2009, y pues los funcionarios no fueron ni siquiera, algunos ni siquiera fueron citados. A los que sí sentenciaron fueron al personal de protección civil, a algunos bomberos que también se dedican a dar los vistos buenos en estas instancias, y a personal de bajo perfil del Instituto Mexicano del Seguro Social de Sonora. Estas personas, pues sí, no tienen mucho dinero y pues no pudieron pagar buenos abogados, y obviamente son a los que van a sentenciar. Saludamos a los colaboradores voluntarios de Frecuencia Laboral, Andrea Luna, quien nos apoya contestando sus llamadas. También está Denise Carmen Moreno apoyándonos en los teléfonos. Está el licenciado Luna, Martín Esparza, Eduardo Díaz, Reguera, Antonio Peregrino Rojo y su servidora Lourdes Martínez. También está Carlos Guillén, el maestro Pantoja, que no se encuentran hoy aquí en la cabina, y está Osiris Lorenzana en los controles técnicos, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano que informe por qué decretó la terminación de la relación laboral con los mineros de Cananea, que estallaron la huelga hace casi 10 años y a quienes despidieron, a todos, argumentando que se terminaba la relación laboral. El amigo bombero Peregrino entrevistó al vocero de los mineros de la huelga, Antonio Navarrete. Mi nombre es Antonio Navarrete Aguirre, soy el vocero de la sección 65 de Cananea, Sonora. Los mineros se tuvo que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar todos los atropellos y violaciones a nuestros derechos que hiciera tanto la empresa Grupo México, pero también como el gobierno federal. Esperamos casi 5 años para una respuesta, porque no había absolutamente nada de comunicado de parte de la comisión. Y el año pasado, en noviembre, por ahí por el 28 de noviembre, nos dan una... La Comisión Interamericana le pide al gobierno federal que muestre las pruebas de cómo se terminó, dio la terminación laboral en contra de los mineros de Cananea. Otra vez, el gobierno federal alarga un poquito más y la comisión le da 3 meses para que responda, y el gobierno pide 1 mes más de prórroga. Y lógicamente, como le hemos denunciado, pues nunca van a poder demostrar la terminación laboral porque no existe. Esto fue un arrebate a la legalidad, fue un atropello a los derechos humanos de los trabajadores y la Comisión Interamericana, pues en estos momentos, pues está, en lugar de que el gobierno hubiera contestado que sí se agotaron todos los procedimientos aquí en el país, pues argumentó que le pide a la Corte más bien que no se lleve a cabo pues el proceso sobre los mineros de Cananea. El próximo 30 de julio de 2017 se cumplen 10 años de esta huelga. Y recordemos que esta huelga fue porque ellos, en su pliego petitorio, pedían que se mejoraran las condiciones de seguridad en la mina. Y estaba también contemplado que la presa, donde vierten todos los productos químicos para extraer el metal, ya estaba muy saturada y que corría el riesgo de reventarse. Esto fue parte del pliego petitorio para su huelga. Pero claro, no les hicieron caso, estalló la huelga y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se las declara inexistente, pese a que cumplió con todos los trámites legales correspondientes. Así juega la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y un año después de una lucha ilegal, les otorgan la legalidad, pero la empresa minera del Grupo México, recordemos que es de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de México, cierra la mina y la Junta le hace el favor y acepta el cierre de la mina. Y la causa es por causas de fuerza mayor, no especifican más. Con eso cierran la mina y dejan sin empleo a 1.200 trabajadores. Y el sindicato se ampara y empieza otra vez el problema legal. Sí, crearon un gran problema en la zona porque con eso cerraron el hospital que daba atención pues a miles de personas, le quitaron la luz a algunas colonias, también cerraron escuelas, crearon una crisis económica bastante importante entre la población. Lo que llama la atención es que ahora Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México, pero yo estaba revisando para un trabajo final del semestre de la maestría de Derechos Humanos todo el primer año de gobierno de Salinas de Gortari, en el periódico El Día, que ya desapareció, y se publica ahí que Germán Larrea no tenía dinero para pagar 1.300 millones de pesos que costaba quedarse con la mina de Cananea, pero ahora es el segundo hombre más rico del mundo. Entonces digo, cuando uno revisa históricamente se da uno cuenta de este tipo de cosas, de incongruencias. ¿Por qué es el hombre más rico si no tenía ni para pagar? Y le dieron la concesión. Y se publica en ese periódico, Martín. Sí, y ahí cabe señalar que quien fueron los esquiroles en la mina fueron de la CTM, que son los que están trabajando actualmente, tienen un contrato colectivo de trabajo en condiciones deplorables. Ha habido accidentes mortales de estos trabajadores porque no tienen la expertise para poderlo hacer. Sin embargo, los mineros originarios desde aquella histórica huelga de 1906 y que han venido explotando esa mina, pues están en la calle. De 1200 trabajadores, pues varios se han liquidado, algunos han fallecido. Deben de quedar 700 trabajadores en el proceso de lucha, que hoy se han estado vinculando con movimientos sociales, por ejemplo, por la defensa del agua en esa región. Otro de los problemas que tuvieron los mineros de Cananea fue con el exgobernador Padres, que por cierto está en la cárcel, pero todos estos han estado buscando cómo acabar con el sindicato minero. El mismo gobierno les creó disidencias al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, él tuvo que salir exiliado del país. Y la Comisión Interamericana, bueno, pues lleva 10 años. Sí, es el problema de la Comisión Interamericana, es que se tarda una eternidad en procesar los asuntos. Pero vamos a escuchar lo que dijo Antonio Navarrete. Pues este atropello a la legalidad también ocurrió curiosamente con Felipe Calderón, pero se mantiene hasta la fecha. Y fue Javier Lozano, que quiere ser gobernador de Puebla, Aguas, porque transgredieron todas las leyes para poder hacer esto. Sí, incluso demostraron los del sindicato minero que tanto Javier Lozano como Fernando Gómez Mon eran abogados del Grupo México, de Germán Larrea. Entonces, por eso toda la saña en contra de los del sindicato minero, pero bueno, hay un odio hacia los trabajadores, hacia los sindicatos democráticos independientes. El caso nuestro fue similar, violentando la legalidad del Estado de Derecho, entrando los esquiroles del SUTER, y el decreto dice por caso fortuito y causa de fuerza mayor. O sea, cómo todo lo acomodan, lo hacen de hecho, de facto, pero sin cumplir con la legalidad y la Corte de México, que sirve a esos intereses, ¿no? Sí, porque dicen que la ley sirve para controlar al pueblo, pero para que la violen los poderosos, ¿no? Y eso es lo que ha estado pasando en México. Y bueno, ya que estamos hablando del Sindicato Mexicano de Electricistas también, ¿por qué no nos platicas cómo va su asunto? Sí, va en correlación con una pregunta que hace la compañera Yolanda Rodríguez. Primero dice si ya recuperamos todos los bienes. Los bienes que están establecidos de fábricas y talleres en la primera etapa, y ahí se instaló la mesa Linda Bien, inició el proceso de desincorporación de esos bienes para entregarlos en propiedad al sindicato. De la lista de 40 bienes inmuebles, prácticamente estamos hablando de que hay 30 listos para poderse ya escriturar. Hay otros que no existen escrituras, otros que están invadidos. Ya se demostró en la propia mesa, y de la segunda etapa que nos entregaron fábricas y talleres, todavía nos faltan por lo menos entre 5 y 6 bienes inmuebles. También sobre el trabajo de los compañeros, la cooperativa está trabajando las 8 unidades de negocios que se identificó por el Politécnico. Esperamos que concluya todo el proceso, porque sí es una metodología interesante de cómo hacer factibles técnica, administrativa, operativa y financieramente un proyecto. De repente pensamos que es fácil echar a andar una empresa en cooperativa, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho la voluntad de los trabajadores. Y nos estamos asesorando, bueno, pues de los especialistas que son del Politécnico Nacional. Hay otra cooperativa que se llama CADI, que son académicos, que son intelectuales, que son gente que ha venido apoyando distintos procesos. Y esperamos concluir eso para convocar a nuestras siguientes asambleas. Sí, estaban haciendo reuniones sobre cooperativismo y es importante que participen, porque ahorita ya no es de que cuando me regresan el trabajo, sino qué voy a hacer yo para lograr que se reactive esa fuente de trabajo, ¿no? Aquí uno de los temas que se identificaron en el marco de la reforma energética que prácticamente desincorporaron todas las actividades del sector eléctrico, una de las áreas de oportunidad que identificamos es la generación de electricidad. Y la otra es la comercialización de la electricidad, que dice la ley son áreas de libre concurrencia. Ahí lo que vale la pena señalar que ya tenemos una suministradora de usuarios de usuarios calificados, que son los grandes consumidores, bueno, de un megawatt para arriba al año, ya está autorizada por la Comisión Reguladora y acaban de otorgar el permiso como participante del mercado eléctrico mayorista. Y esta suministradora va a poder tener su rango de acciones en toda la República. Y ahí los compañeros del área comercial y de distribución pues son los especialistas para poder desarrollar. Esa y otras cosas son las que vamos a poder detonar con los trabajadores, tanto en la empresa como con la empresa en cooperativa y con el sindicato. Y Ernesto Brambila te manda saludos y al programa también, muchas gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Aurelio Gutiérrez, jubilado del ESME, envía saludos a los integrantes del programa. Y Carlos Guillén, quien es colaborador de Frecuencia Laboral, nos dice que el 10 de junio, si bien no era una demanda oficial, simboliza la democracia social. Los movimientos obreros se están prestando y el movimiento estudiantil es quien envía la estafeta al movimiento obrero. Bueno, quiero comentarles que Carlos Guillén nos está haciendo favor de formar el libro Prohibido Olvidar, es decir, de acomodarlo como va a aparecer, ponerle la letra adecuada, en fin. Pero también hizo una colaboración muy importante y muy interesante porque él entonces era estudiante. Comenta cómo fue que decidieron, por algunos estudiantes que estaban en la cárcel por el movimiento del 68 y otros que estaban afuera, acordaron llevar la conciencia política a los trabajadores a partir del razonamiento de que sin los trabajadores, si no participan, pues no puede haber cambio social. Los estudiantes solos no pueden cambiar o impulsar reformas democráticas, ni hacer cambios sustanciales. Tiene que haber la participación de los trabajadores, pero también la participación social, licenciado. Efectivamente, aquí la situación es de que los jóvenes luego a veces ya perdemos esa perspectiva cuando nos convertimos en profesionales, porque empezamos a vender nuestra alma al diablo y nos olvidamos de nuestra perspectiva social. Lamentablemente en la actualidad ya muchos de los jóvenes hay un olvido total de las luchas del 68, del 71, de las luchas del movimiento obrero por las conquistas que todavía se tienen, de las perspectivas de que haya jornadas de 8 horas todavía, de un salario aunque mínimo, que es insuficiente, pero que existe esa garantía. Dentro de los jóvenes ya no existe espíritu, y en las escuelas, a través del tiempo, las esferas gubernamentales, con un trabajo ideológico, político, han logrado permear esa situación de ir quitando históricamente la concepción de lucha con los jóvenes, con los niños, y hacernos creer que la historia de México es a partir del individualismo, hacernos creer que la historia de México es que yo tengo que competir, pero sin darme los elementos suficientes, entender que es lo colectivo lo que nos hace fuerte. Así es, y bueno, pues porque finalmente, por ejemplo, la lucha por el presupuesto público en una universidad, por decir, pues si los estudiantes solo la dan, no van a lograr mucho, tienen que aliarse con los trabajadores y hasta con las autoridades, porque las autoridades universitarias no son las que deciden en esa materia. Entonces, tiene que haber una asociación o una unidad en los sectores, pero Carlos Guillén habla de eso y habla de cómo volanteaban, ¿no? Y cómo sus anécdotas cuando él era un jovencito. Y muchas gracias por recordarnos. El libro, nosotros pretendemos ya entregarlo esta semana al maestro Sócrates, y a partir de eso, pues ya ellos nos, porque es el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo quien nos va a hacer favor de imprimirlo. Y todos los que participan en el libro hicimos una colaboración voluntaria para poder hacerlo posible. excepto el dibujito que aparece en la puerta de ese, si lo pagamos, por, y una o dos fotos que aparecen ahí, porque pues fueron de personas ajenas a nuestro, a nuestra labor social. Fue un caricaturista profesional el que lo hizo. Todas las demás fotos son mías, así es que esas fueron donación voluntaria. Y una que otra que va a aparecer de Guillén por ahí. Bueno, pues nos vamos a, ¿sabe usted qué es seguridad social? Licenciado Luna, platíquenos qué es seguridad social. Pues la seguridad social es un tema muy importante que actualmente incluso la Confederación de Jubilados de Adultos Mayores de la República Mexicana acaba de tener su congreso y destacó una cosa que me parece muy importante. La seguridad social surge como una necesidad de los trabajadores, el que contáramos con un servicio médico apropiado, que contáramos con la certeza de que si tuviéramos una enfermedad, ya sea producto del trabajo, pudiéramos tener un atención médica. Y a partir de ahí, creo que eso fue antes de la Revolución. Después, en el 17, pues surge ya todo un concepto diferente que se crea en la Constitución Política. Nos parece importante que no olvidemos que la seguridad social es un logro del movimiento de los trabajadores, de la sociedad en su conjunto, y que su pretensión es satisfacer la plena necesidades que tenemos los trabajadores en cuestión humana, como es la salud, como es la educación, como es la vivienda, una vivienda digna, un salario justo, una alimentación adecuada y la posibilidad de una recreación y de tener una pensión y una jubilación cuando terminamos, lleguemos a esa vida condición que nos permita vivir dignamente el resto de nuestros días. Lamentablemente este tipo de situaciones se está perdiendo. Y digo lamentablemente porque en la actualidad existen 47 millones, que es la población económicamente activa, y el Seguro Social solamente tiene registrado 18.3 millones millones de mexicanos trabajadores están registrados formalmente en el Seguro Social. Es decir, el 54% no tendría seguridad social, que es una prestación por la cual desde el año 1900, a principios del año 1900, se viene luchando porque todos los mexicanos lo tuviéramos. Es cierto, hay acceso a la seguridad social en cuanto a la atención médica, pero es una atención médica deficiente, limitada, porque solamente es pues para cierto tipo de enfermedades, para cierto tipo de medicamentos que se otorgan, y con un descuido inaudito de parte del Estado, porque todo esto lo maneja con las aportaciones que hacen los trabajadores, porque los patrones no hacen aportaciones, lo hacen de las mismas ganancias que generan los trabajadores. El Estado no aporta, entonces el Seguro Social tiene una decadencia financiera en cuanto pues su crecimiento. Pero también es importante que entendamos que todo el rubro de pensiones se ve lastimado, y ya que actualmente existen muchas medidas que están desarrollando tanto externamente como internamente con el propósito de modificar todo el sistema pensionario, y que en la práctica, vía jurídica, avalado por la Corte, avalado por las instancias jurídicas, vienen reduciendo las pensiones de trabajadores cuando ya son derechos adquiridos que estos tienen, o negándoles el derecho a la pensión bajo argumentos totalmente indecorosos e ilegales. Sí. Bueno, en realidad la lucha por la seguridad social nació en Europa. Viene de Europa esa batalla. Y eran movilizaciones gigantescas, porque las mujeres, por ejemplo, iban embarazadas a la fábrica y tenían a sus hijos en la fábrica, ahí mismo, y tenían al hijo y seguían trabajando. Entonces, ese tipo de cosas. También las lesiones que ocurrían cuando la máquina apareció, pues los campesinos no sabían manejarlas. Entonces ocurrían muchos accidentes. En 1800 dicen que era atroz, y actualmente sigue siendo atroz el número de accidentados en las máquinas. Y no había atención para esos trabajadores. Quedaban lisiados, pero no solo lisiados, sino los que quedaban incapacitados para trabajar, sus familias que de por sí eran pobres, caían en condiciones de vagancia, de pues cómo se le puede llamar, sin ser peyorativo, de pordioseros, de pues en la total miseria, ¿no? Carlos Marx les decía lumpenes, porque él hablaba de tres categorías de lumpenes: los perdidos por el vicio y los perdidos por la pobreza. Esa era una categoría menos peor, digamos, ¿no? Pero incluso los perdidos por el vicio en parte son por esa pobreza extrema en la que caen muchos trabajadores cuando quedan en el desempleo, quedan en la desesperanza, quedan como abandonados por la sociedad, excluidos por la sociedad, por una sociedad que les cuarta todo derecho, ¿no? Y ese era otro aspecto, el qué hace uno cuando queda en el desempleo y sin ningún otro ingreso más que su fuerza de trabajo. No tienen tierras, o no tenemos tierras, no tenemos propiedad, no tenemos más que nuestro intelecto y nuestra fuerza de trabajo. Pues yo creo que tienen que hacer lo que hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas: luchar y garantizar. Y eso fue lo que hicieron en el siglo XIX. Organizarse, y dicen que las manifestaciones eran multitudinarias, o sea, eran no de 10 ni de 100, eran de millones de trabajadores, al punto que el gobernador o el presidente o el primer ministro, le llaman allá, de Alemania, Bismarck, dijo, bueno, para que no haya tanta presión social, vamos a darles un poco de comunismo, ¿no? Y ese poco de comunismo fue la seguridad social. Él inventó la seguridad. Bueno, no inventó, él aceptó. La demanda que ya había desde 1848, 1850, porque se armó un pliego petitorio, él aceptó en 1889, si no mal recuerdo. Ya después los demás países vinieron reconociéndola, y en 1932 se reconoce en México. Ya en Estados Unidos la habían reconocido, y ya Gran Bretaña y Estados Unidos habían dado como línea, ¿no?, para todo el bloque que ellos dominaban como países imperialistas. Entre esos países dominados, pues se encuentra México, y había línea de que había que desarrollar la seguridad social, pero no le llegó a todos. La condición para tener seguridad social era tener trabajo, y en México solo 45% de los mexicanos, históricamente desde ese momento hasta la fecha, han podido tener seguridad social, no más. Ni con las reformas que hizo Zedillo, que dijo que iba a dar seguridad social a todos, fue peor el asunto, licenciado Luna. Efectivamente, así es. Y es lamentable que en el siglo XXI, y después de tantas reformas en el que se nos ha prometido bienestar, en el que se nos ha prometido que tendremos lo mejor, y ahorita hace dos programas el compañero Martín advertía una situación a propósito de las nuevas generaciones que dentro de 10, 12 años van a tener la posibilidad, si bien les va a recibir una pensión, y desde ahorita nos están advirtiendo que no van a tener pensión, nada, porque ya el dinero se está acabando, un dinero que no han disfrutado y que nos están robando, porque no se le puede decir de otra manera, las Afores. Martín. Sí, es muy claro que en los últimos años de política económica neoliberal en México, que han participado en alianzas estratégicas la clase política gobernante con los empresarios. ¿Para qué? Para despojar a los trabajadores de derechos adquiridos como la contratación colectiva. Hoy se está celebrando en Ginebra la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo. Los informes dicen que en México hay paz laboral, que no hay huelgas. Y es uno de los temas de violación sistemática a los derechos de los trabajadores. Entonces me parece que hay que resaltar que han podido hacerlo por esa alianza perversa entre el gobierno, empresarios, para despojar a los trabajadores de sus derechos, para acumular mayor riqueza, y así están en la explotación de los recursos naturales en nuestro país y toda América Latina. Este tema de las Afores no nada más se implementó en México, en toda América Latina. O sea, es el despojo de los dineros de los trabajadores para beneficiar a los banqueros. Y ahora el dinero de los trabajadores lo están jugando en las bolsas de valores. Y en los contratos chiquitos que establecen ahí, que no alcanza uno a leer, dice como que ya eres un inversionista de alto riesgo, como puedes ganar o puedes como puedes perder. Y regularmente observamos que los que ganan siempre son los banqueros, con la complicidad del gobierno, que están aliados, y así hemos visto los rescates del FOAPROA, las reformas, y hoy se insiste, escuché una declaración de Peña Nieto que dice que van con todo a la reforma de las pensiones en el país. Sí, porque, bueno, para tal vez para haya mucha gente que no sepa que los recursos que tienen las Afores era dinero, o es dinero que pagan los trabajadores, empresarios y una parte del gobierno, que se iba al Seguro Social. Ahora nada más el Seguro Social lo recoge y se lo entrega enterito a las Afores. Y son millones de pesos. Bueno, ahorita ya tienen 2.8 billones de pesos, pero ¿cuánto es más o menos, licenciado Luna? Se me fue ahorita la cifra. Cada pues, dos meses, ¿cuánto se le estará entregando a los bancos? Aproximadamente son 240 millones de pesos. Y ese dinero no lo pueden tocar los trabajadores, que somos los dueños de ese dinero. Nada más lo pueden tocar los bancos. Y le están sacando ganancia los bancos. Y a los trabajadores no nos están dejando beneficio. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Nos llama Alejandro Rodríguez. Dice que él opina que Peña Nieto debería renunciar porque lo único que ha hecho es vender al país. Dicen que van a acabar con la delincuencia, pero los delincuentes son los que están en el gobierno. Esa es opinión de Alejandro Rodríguez, Radio Escucha. Bueno, nos vamos a una sección que nosotros creamos precisamente para tratar de esclarecer un tema que es muy enredado. Incluso el lenguaje es muy enredado, pero no es casual. Es muy a propósito para que no entendamos cómo nos están saqueando nuestros recursos y cómo están desmantelando al IMSS y al ISSSTE, que son las principales instituciones que dan seguridad social. ¿Qué tranza con las Afores, Martín? Bien, y en 1992, cuando se estaban privatizando los bancos, Carlos Salinas de Gortari envió una iniciativa al Congreso de la Unión para que el 2% del salario de los trabajadores no se les entregara, sino que se canalizara directamente como un ahorro para el retiro, y esto fue a dar a la banca. Eso fue a dar a la banca, y fue entonces Pedro Aspe quien tenía esa propuesta, y muy inteligentes ellos, ¿no? O sea, privatizan la banca, y como no tenía recursos la banca, se les ocurre en su ingenio que los trabajadores las financien. Pero los trabajadores no iban a recibir ningún beneficio, no podrían tocar ese dinero sino hasta el momento de su retiro laboral. Solo pasando 10 años bajo ciertas circunstancias, un accidente, una cuestión de ese tipo, podrían tocarlo, pero solo una parte. Sin embargo, los bancos ganarían cada bimestre alrededor de 80 mil millones de pesos, de viejos pesos, que serían 80 millones de nuevos pesos. En ese entonces, acuérdense que hasta 93 se le quitaron tres ceros a la moneda. Según un cálculo actuarial que hizo el finado diputado federal y ex líder estudiantil del 68, Rubén Álvarez Garín. A pesar de las promesas que hizo Salinas de Gortari de que sería un dinerito extra para los trabajadores, a quienes forzaron a ahorrar en beneficio de la banca privatizada, hoy quienes se jubilan no lo pueden cobrar. Es un viacrucis. Hoy tienes que hasta demandar para que te puedan entregar, pero en el mundo laboral de la orientación a los trabajadores también encontramos que hay distintos criterios. Hay algunos que dicen, no hay que sacarlo, hay que se quede ahí. Y hoy se configura también, o lo está pensando ya el gobierno, tenemos información de que quieren ese 2% del sistema de ahorro para el retiro, lo quieren canalizar al tu fondo de tu Afore, para que no tengas acceso a él y desaparecerte tu lana. En realidad es como quitarte el dinero de apellizquito, eternamente, para regalárselo a los banqueros. A esa conclusión he llegado yo después de revisar del 92 para acá. Todos esos años en realidad los trabajadores no han ganado. Y la campaña que se hizo fue que era un dinerito extra, que iba a ser un dinero que ibas a tener al final de tu vida laboral, pero lo que no se les dijo fue, los bancos van a estar ganando con tu dinero y no te van a estar dando nada. Entonces, ¿por qué los bancos sí pueden ganar? Lo que le dieron a ganar a los bancos fueron 6 días al mes. 6 días al mes los bancos podían especular con ese dinero y lo que ganaran se lo quedaban. ¿Y por qué los trabajadores no podían ganar con su propio dinero? O sea, es un fraude. Es un fraude en despoblado, es un jineteo del dinero de los trabajadores y eso está castigado por la ley y en este caso los banqueros han estado impunes desde 1992 hasta la fecha con la manipulación de la información. Ahora, cuando yo estuve investigando por qué los trabajadores no dijeron ni hicieron nada, una, pues hubo una gran desinformación. Dos, esta iniciativa que envió Carlos Salinas de Gortari la envió el 10 de febrero de 1992 a la Cámara de Diputados. Se aprobó un periodo extraordinario, el 12 de febrero entró al Pleno, o sea, se conoció por los diputados, y el 17 de febrero estaba aprobada. Es decir, fue una trayectoria de relámpago para aprobarla y que nadie pudiera ni enterarse. Y además pegó mucho eso de que le estuvieron repite y repite una mentira, como decía Hitler. Repite mil veces una mentira y se convertirá en realidad, que es que es un dinero extra, o sea, no te va a costar nada, pero lo que no les dijeron es, con ese dinero los bancos van a estar especulando, van a ganar, van a tener fondos, es un ahorro forzado, como decía Álvarez Garín, estuvo repitiendo, esto es un ahorro forzado, están obligando a los trabajadores a ahorrar, pero para financiar a los banqueros. Los días pasados anunciaron en la Bolsa de Valores que van a crear un banco de certificados de energías limpias y va a ser con el dinero de los trabajadores que está en las Afores. Como hoy se especula bastante sobre que la reforma energética o eléctrica va a beneficiar a todos y están obligados las empresas que tienen consumos de 1 megawatt para arriba a comprar certificados de energías limpias hasta el 5% de su consumo, entonces ya se prepara las empresas para crear este banco de certificados de energías limpias con dinero de los trabajadores. Sí, y han estado financiando empresas energéticas, en fin, ¿y qué ganamos los trabajadores? Si vemos, no crece nuestra cuenta, pero sí nos siguen pidiendo, ahora hasta que cooperemos o demos aportaciones voluntarias. Pero le quería ceder la palabra al licenciado Luna por esto de que ese dinero que supuestamente íbamos a tener al final de nuestra vida laboral, pues no lo podemos tener porque nos obligan a hacer juicios, licenciado Luna. Así es, y juicios largos, y juicios tediosos, que incluso ahora lo que se da es que le dicen a los trabajadores que si siguen en sus demandas, les pueden suspender el pago de sus pensiones, y que es preferible que renuncien a su juicio para que sigan teniendo la pensión, y si renuncian a su juicio, ya no van a tener acceso a cobrar lo que estén reclamando, que es lo del alzar o lo de sus Afores. Así de sencillo se la están jugando ya las Afores y el seguro, con la complicidad del Seguro Social y con la complicidad de las autoridades, porque las autoridades deben sancionar ese tipo de actos y las autoridades lo que hacen es todo lo contrario, lamentablemente lo que sucede. Pero esto que dicen me parece que es de vital importancia para el público que nos escucha, porque quien no conoce lo que tiene no puede proyectarlo más adelante, lo que pierde, si es que no luchamos por tenerlo. Lo de las Afores, el recurso de alzar todavía para los trabajadores que venimos trabajando más antes del 97, es un recurso que nos deben entregar forzosamente. Incluso hay disposiciones jurídicas que dicen que sin necesidad de juicio me lo tienen que entregar. El ahorro para del 2%. Del 2% me lo tienen que entregar íntegro. Sin impuestos incluso. Para los trabajadores que ingresaron después del 97, lamentablemente eso ya forma parte de su íntegro para sus futuras pensiones a futuro. Y aquí, pues son dos cosas que pues los trabajadores en conjunto, tanto los activos que están ahorita como los pensionados de antes, tenemos que luchar conjuntamente porque ese recurso es un recurso de los trabajadores, no es un recurso gratuito, y es un recurso que los bancos se han apropiado. Miren, nomás hagamos cuentas rápidas. Cualquiera de nosotros va a solicitar un préstamo al banco y cuando menos nos cobran el 35% de intereses. Y por mi manejo de mi cuenta del SAR, no me entregan más del 2.3%. Es un diferencial enorme. Claro. Si, ¿y por qué quieren desaparecer el pensionista si el pensionista, más allá de lo que pueda funcionar, es el que menos cobra de comisión y el que más interés está produciendo a favor de los trabajadores? Y sin embargo el gobierno dice, no, vamos a pasarlo a la iniciativa privada porque es mejor que ganen ellos a que gane el Estado. No, porque ahí hay contubernio. Desde el principio, pues si Carlos Salinas de Gortari, que fue el que privatizó los bancos, nos obligó a ahorrar para financiarlos, desde ahí deberíamos empezar a analizar por qué no hemos hecho nada. ¿Por qué los trabajadores que tenemos dinero ahí invertido no hemos hecho nada cuando nos lo están robando a ojos vistas? Sí, es un tema para discutir y hacer una gran convocatoria a las organizaciones sindicales y de jóvenes, porque este tema de la Confederación, por ejemplo, de pensionados, jubilados y adultos mayores, todos pensamos que es un tema de los pensionados o de los adultos mayores, y no, es un tema de interés nacional. Es un tema para nosotros porque el día que nos retiremos vamos a quedar como esos trabajadores que hablaban de 1840 y tantos. O sea, quedas en el desempleo por jubilación o por accidente y quedas en la miseria, y ya lo estamos viendo actualmente. ¿Tenemos que irnos? No, hay un anuncio, ¿no? ¿Me permites? Hay un foro el día de hoy a las 10 de la mañana en el Auditorio Ernesto Velasco de Insurgentes 98 en el Sindicato Mexicano Electricista. Se llama Crisis y Elecciones en México. Es un foro de debate. Va a estar John Ackerman, investigador de la UNAM, Gilberto López y Rivas, del Instituto Nacional de Antropología, Juan Melchor, un servidor. Va a estar Marcos Tello Chávez y Armando Chulín. Y es hora de despedirnos. Hasta la próxima.